esta gente que está loca. Te regala. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde mi casita una servilleta, Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos con un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 7.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Estamos a sus órdenes para que nos manden propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, la Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Por supuesto que también estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. En mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar este nuevo programa. Viernes 5 de junio, seguimos en cuarentena, ya es como noventena y bueno, creo que todavía se va a seguir extendiendo este asunto. Así es que, pues estas entrevistas vía telefónica me han permitido entrevistar a quienes quizá, si no fuese por este paro de actividades, no podrían tener un respiro para darnos entrevista, pero bueno, afortunadamente el señor Sergio Solares Álvarez tuvo un ratito en su apretadísima agenda con todas sus actividades y nos va a pues compartir una entrevista. Les voy a leer antes de comenzar y de saludarlo, pues una semblanza para que más o menos conozcamos más a fondo a Sergio Solares, aunque en realidad pues es muy famoso el señor Sergio Solares, director de Punky Films México. Bueno, él es originario de aquí en Amecameca. De hecho, estudió la primaria en la Antonio Ocaso, que está aquí en Amecameca, y la preparatoria en la Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es aquí, tiene bien enterradito su ombligo, Sergio Solares. Bueno, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey, fundador y director de la compañía productora Fungi Films México desde el año 2000. Y bueno, su ópera prima, Aire, en el 2004, fue presentada en el 19 Festival de Cine de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine Latino en Santa Cruz, California, entre otros. Ganó el premio como mejor director en el Freak Festival de Tijuana con su cortometraje Saori. También ahí síganlo en su canal de Vimeo, ahí pueden encontrar sus cortometrajes. Su primer documental, Festival del Terror, con Guillermo del Toro y Santiago Segura, se estrenó en Buenos Aires. Rojo Sangre, supongo que es el título de este documental. Y bueno, como fotógrafo presentó la exposición Tercera Raíz, que también ha estado presentando en diferentes espacios, con retratos sobre la afrodescendencia en México. Director de varios videoclips para bandas como Antidoping, Los Rastillos y Los de Abajo. Obtuvo el premio a la mejor producción por Cumbia en el Desierto de el grupo Moros y Cristianos, con el ensamble en el Festival Pantalla de Cristal. Con Masterpiece realizó una serie de trabajos documentales sobre los desaparecidos en Barranquilla, Colombia, y en México durante pues toda esta crisis de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En Florencia, Italia, documentó el trabajo de la ópera Verdi Ritrovato de Philipp von Ruyter. Bueno, coproductor de la película americana Road to Juárez. A ver, Sergio, ¿sí? ¿Puedes ayudar con la pronunciación? Coproductor de la película americana Road to Juárez. Dirigida por David Ponce León con William Forsythe. Exacto. Yo

platícanos, primero te comentaba pues sobre tus videoclips, ¿no? Has trabajado pues con muchos artistas, ¿no? En grupo, con grupos como Los Rastrillos, Los de Abajo, ¿no? En el primer bloque pues escuchamos una rolita del cual hiciste el videoclip con Eli Guerra y Los de Abajo. ¿No? Y bueno, pues así con una serie de grupos importantes como Antidoping, ¿no? Cuéntanos esa experiencia y bueno, pues lo más importante que consideres sobre tu trabajo en videoclips. Pues mira, la verdad es que yo quería ser músico, ¿no? Pero, y hasta tuve unas bandas aquí en América, que seguro por ahí alguien estará escuchando. Pero pues te tienes que dar cuenta de para lo que eres bueno y para lo que no, ¿no? Entonces de repente pues dije no va por ahí. Y pues ya, ¿no? Me tocó estudiar ciencias de la comunicación, pasó el tiempo. Y esta etapa de los videoclips es bien chida porque pues queríamos hacer algo, siempre hemos trabajado en equipo, ¿no? No, de repente se habla del director, pero detrás del director hay un chorro de gente. Entonces, pues es una etapa bien chida. Empezamos con Antidoping y también fue como una etapa donde se empezaron a publicar los trabajos en YouTube. Antes no, el internet no estaba, estamos hablando como del 2011 por ahí, ¿no? Del 2009 al 2011. Entonces, las redes empezaban, ¿no? O sea, sí ya existía el YouTube, pero como que apenas los grupos empezaban a ver esa posibilidad de proyectarse, ¿no? Uh-huh. Entonces era un cambio en el que le entramos y pues poco a poco fuimos haciendo estos videoclips. Realmente no había mucho presupuesto. Se hacían con la cámara a la manera de cine de guerrilla, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, de ahí salieron Rastrillos, Los de Abajo, Moros y Cristianos. Esa fue una historia bien bonita porque nos fuimos a Real de 14 de ida y vuelta, ¿no? Con Waldo Faco, un actor con el que hemos trabajado mucho, y le hablé una noche antes, ¿no? Y le dije, ¿qué onda? Nos vamos al desierto. Y dejó, él tenía que hacer un festival en Cuernavaca y dejó lo que tenía que hacer y nos fuimos. Y salió ese videoclip bien padre que pues después ganó un premio de todos los videoclips que hicimos. Uh-huh. Ajá. Y ese me gustó mucho, bueno, en especial porque fue cuando falleció mi papá y entonces fue como una dedicatoria especial para él, ¿no? Entonces, y luego de ahí pues salieron varios, ¿no? Hay uno con Natalia Arroyo, bien padre, que se llama El Festejo. Ese del festejo, Sergio, pues a mí me llamó mucho la atención porque de verdad está bien bonito, digo, con todo el respeto para los músicos, ¿no? La rola pues está más o menos, ¿no? Pero la verdad es que el video está bien bonito porque estás captando las tradiciones mexicanas de una manera pues bella, ¿no? Tienes escenas en Amecameca, tienes escenas pues en muchos lugares del país, pues como con esta magia, ¿no? De nuestro México, ¿no? Ese en especial me gustó mucho, ¿no? Por esto que estás retratando, El Festejo se llama. Uh-huh. Con Natalia Arroyo, una gran violinista, amiga. Y hay otro muy importante en el camino que fue Actitud Calle, porque me hizo trabajar con directores de toda Latinoamérica. Entonces pues nos conectamos por correo y muchos filmaron en muchos lados y eso hizo una sinergia bien padre entre directores, que justo ahora estamos trabajando para Aukai, un músico, y estamos haciendo la parte de México para hacer un videoclip sobre la pandemia con imágenes de todo el mundo, y a nosotros nos toca pues hacer México, ¿no? Realmente no habíamos trabajado en videoclips desde hace mucho, pero pues creo que fue una buena oportunidad de regresar, ¿no? Pues buenísimo, porque además incluso regresando al siguiente corte, vamos a entrar con este video, con esta rolita, ¿no? Digo, lástima que en la radio no podamos ver el video, pero bueno, vamos a entrar con Actitud Calle, ¿no? Que también es con Los de Abajo, y Malena D'Alessio, ¿no? Y que bueno, pues nos estás contando esta anécdota, ¿no? Sobre Actitud Calle, que la vamos a escuchar regresando del siguiente corte. Regresamos, Sergio. Gracias.

En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues recuerden que pueden comunicarse con nosotros en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles, y por supuesto por WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540615459. De hecho, ya nos mandaron un WhatsApp, ¿no? Por acá, pues mandan saludos a Sergio Solares de parte de Armando Rangel. Dice que ojalá pronto puedan trabajar juntos en el mundo del cine y el videoclip. Y bueno, pues también recuerden que la media nos toca dar los avisos parroquiales y agradecer a todos nuestros patrocinadores, porque sin ellos, pues no podríamos seguir transmitiendo. Gracias a Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Descarga la app. Y bueno, también pues recuerden que tenemos nuestro directorio local para apoyo al comercio en esta época de crisis. Todos regalos en Tlalmanalco, Lauro Lin, licor artesanal y Dulce Universo, artículos de fiesta para todo tipo de pues, eventos en Tlalmanalco. También en Rhino Printer Technology en Amecameca, venta de equipo de fotocopiado, Gopher Light, agua purificada y por supuesto Europan en la calle de Rosario. También Rancho del Valle con venta de productos lácteos y huevo, y en Juchitepec, el Tepozán Hamburguesería, diseño floral y Eduardo Godet, servicios de salón, barbería a domicilio. Y bueno, también tenemos queremos agradecer a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano, así como bueno, pues recordarles que hay un comedor comunitario en Juchitepec, y también Bobalicious ofrece bebidas pues refrescantes. También este último que dice que no, la Alianza Francesa ya no. Bueno, pues ya fue todo. Muchísimas gracias por sus patrocinios. Y bueno, también la verdad es que ha tenido mucho éxito en las redes el señor Sergio Solares, así es que no podría mencionar a las 121 personas que han dado like a la publicación, pero bueno, pues saluditos a todos, ¿no? Saludos, saludos. Ojalá que nos estén escuchando esas 121 personas, ¿no? Ya son 123 y sigue subiendo. Pero bueno, pues el tiempo se nos va, mi querido Sergio, y tú tienes mucho que contarnos. También has realizado diferentes cortometrajes, ¿no? El primero, Aire, en el 2004, ¿no? Tu ópera prima. Y bueno, pues a partir de ahí una serie de cortometrajes que estás muy dedicado al rollo del terror, ¿no? Eso es como tu, o suspenso, bueno, ¿cuál es como tu línea? Tú cuéntanos. Pues sí, me gusta mucho el cine de género, así se le llama, y okay. Y pues sí, crecí con películas de Darío Argento y algunas cositas así, entonces, pues sí, me gusta mucho el cine de terror, y por ahí se han ido, aunque estoy tratando de dar un cambio próximamente y hacer algo diferente, ¿no? Pero pues sí, en un inicio fue Aire, que fue un mediometraje, me costó mucho trabajo, no tenía ni idea de qué se trataba. Incluso 20 años después hice una reedición porque nunca me gustó realmente. Estuvo en festivales, pero pues no me sentía como realizado. Y después de eso empecé a hacer algunos cortos. Aire, la primera versión duraba 60 minutos, era un mediometraje. Y la última versión la dejé en 11 minutos, pero encontré una rola que me gustó de Enrico Chapela y le quedó como anillo al dedo. Entonces, pues creo que se vale, ¿no? Aunque pase el tiempo, el chiste es hacer algo que te guste, no quedarte a medias, ¿no? Y bueno, los otros cortometrajes los he ido haciendo pues como la manera independiente, ¿no? Sin independiente, nunca hemos tenido apoyo, digamos, institucional, ¿no? Entonces, pues, y como se tiene que hacer, aparte de la chamba, son proyectos personales, pues por eso tan pocos, ¿no? Pero pues sí, después de Aire siguió Saori, que de hecho fue un trailer que se hizo para el Festival Macabro en 2006, ajá, ¿no? Pero justo con este cortometraje gané mejor dirección en el Freak Festival. O sea, fue un trailer que de repente trascendió. Incluso hace 2 años estuvo en Berlín en Oscura también porque les llamó la atención. Después de ese, realizamos Lilith, ¿no? Que es como donde siento que ya tengo un poco más de tablas. Y ese le ha ido muy bien. Ha funcionado muy bien, ajá, ¿no? Me gusta mucho el tema. Está muy bueno. Uh-huh. Me gusta mucho el tema. Ese me gustó mucho porque llegó hasta Transilvania, ¿no? Que es la tierra de los vampiros, y de hecho la proyectaron allá abajo del Castillo de Drácula. Lamentablemente no pude ir por allá, pero pero pues sí está padre, ¿no? Que de repente tu película de vampiros llegue a Transilvania. Y justo ahora acaban de pasar estos cortos en el Film Weekend, en el Free Film Weekend de cine independiente en Alemania. Y pues ahora con lo de la pandemia ha cambiado todo, ¿no? Porque antes pues tenías que agarrar un avión, ir del otro lado del mundo, ver de qué manera podías hacer eso, llegar y meterte en una sala que también había 10 personas, ¿no? Muchas veces estos festivales no tienen nada que ver con mucha gente, ¿no? No hay mucho público, pero sí es gente que está muy clavada en eso. Y de repente las fiestas, ahora han cambiado los festivales, ¿no? Justo el fin de semana pasado fue este festival y ahora todo fue por la red, ¿no? Todo fue en vivo. Y ahí presentamos un cine minuto que hicimos durante el Festival Internacional de la Imagen, a Jans van Meyer, y lo presentamos, hicimos la premiere en este festival, y pues es muy interesante ver cómo están cambiando las realidades, ¿no? Porque pues antes los festivales te metías a una sala, conocías gente, ¿no? Ahora todo es desde tu casa, enfrente de una computadora. Y así viene todo, ¿no? El futuro del cine también está, pues, en no sabemos hacia dónde va. No sabemos cómo. Sí, bueno, como en todo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, se está transformando y hay que adaptarse, ¿no? Y pues como uh-huh. el cine y todas las disciplinas artísticas y pues todas las profesiones, lo haremos. Oye, pero también platícanos sobre Rojo Sangre, ¿sí? Es el nombre del... No, el docu se llama Festival de Terror. Ah, ok, Festival del Terror. Ajá, y se estrenó en Buenos Aires Rojo Sangre, ese es el nombre del festival de Buenos Aires. Lo que pasa es que es una especie de reportaje que hicimos en el Festival de Sitges en Barcelona, en donde justo entrevistamos a varias personalidades como Guillermo del Toro, John Landis, incluso Dave Prose, ¿no? Darth Vader. Y es un... por eso se llama Festival de Terror, porque es un trabajo sobre pues lo considero más un reportaje que un documental. Es un trabajo sobre los diferentes puntos de vista de los directores que participaron en Sitges, que es el festival más importante de cine de género en el mundo, ¿no? El que está en España. Ahora, algo importante de ese documento fue que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo del Toro justo cuando estaba en el exilio, ¿no? Porque a su papá lo iban a secuestrar y entonces él se salió de México, ya no podía vivir aquí en México, y estaba presentando Hellboy. Y entonces nos dio la facilidad de acercarnos a él y tener una plática y estuvo bien padre. Después traté de meterlo al Festival de Morelia, pero no tuvimos suerte porque además... Guillermo del Toro habló mal del INCINE, ¿no? De cómo lo trataron en esas épocas cuando hizo el Laberinto del Fauno, que fue a pedir apoyo institucional y se lo negaron. Y luego ve lo que acabó pasando con Guillermo del Toro, ¿no? Entonces me dio un poco de coraje porque cuando lo quisimos meter en Morelia no aplicó, y Guillermo del Toro era el personaje invitado, ¿no? Especial. Entonces, pues creo que fue más una cuestión política, ¿no? Que siempre la política acaba muchas veces poniéndole el pie a cuestiones. Digo, Ya sabes lo que sucedió. No profundicemos en ese tema, Sergio. Y bueno, estás trabajando actualmente en el vuelo de Tucaram, ¿sí? Y bueno, sí. Zapata en el imaginario popular. Dime, ¿sí lo dije bien? Sí, bueno, todavía no sabemos. Muchas veces el título llega hasta el final, ¿no? O sea, son como... Bueno, el vuelo de Tucaram creo que sí ya se va a llamar así. El de Zapata ha ido dando vueltas, ¿no? Lo bueno que nos dio esta pandemia es que nos deja concentrarnos en trabajos personales. Yo hace mucho no podía sentarme a editar estos proyectos que son personales, y ahorita con este tiempo extra, ¿no? Que nos dio este momento histórico de este apocalipsis zombie. Entonces, pues nos da chance de podernos concentrar en estas cosas que uno quiere hacer, pero que luego por tener que estar trabajando para sacar digamos para la vida, pues no te da tiempo, ¿no? O no tienes el pretexto. Ahora es muy fácil decir, bueno, ahora me voy a encerrar y lo voy a editar, pero aún Sergio, así también es difícil. O sea, sí, perdón. Ya tenemos que irnos a un corte, ¿no? Uh-huh. Y antes, nada más quiero, porque si no se me va a olvidar, dice Didier Sánchez, que saludos al programa y a mi carnal Sergio, quien fue de los primeros, o el primero junto a mi primo el Gufo, que formamos una banda. Y bueno, con este mensajito de Didier Sánchez, nos vamos a un corte, regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Mm-hmm. regresamos, banda banderola, a el último bloque de la jonjolí de todos los moles por La Voladora Radio con una servilleta, Mara García. Y antes de continuar con nuestra entrevista, que ya estamos en el último bloque, ya nos estamos despidiendo, como siempre se nos va el aire de volada, pues más saluditos, ¿no? Yo le digo a Sergio que qué impacto tuvo, mucha audiencia. Saludos a Sergio y por supuesto para ti, de la maestra Esperanza Rascón, ¿no? Saluditos a Espe. Saludos. Dice, hola Mara, buenas tardes, saludos cordiales a ti y a Sergio Solares de parte del ingeniero Rafael Parrilla de Bosque Esmeralda. Saludos, Rafael. Pues saluditos, ¿no? A toda la banda que nos está escuchando. Y bueno, pues ya antes de irnos, Sergio, antes de que nos platiques de la peli que vas a, en la que estás trabajando y pretendes estrenar el próximo año, antes de eso, y que no se nos olvide, pues bueno, también tienes otros proyectos, ¿no? Aparte de los videoclips, los cortometrajes, bueno, pues también, por ejemplo, tienes estas exposiciones, ¿no? Fotográficas de la tercera raíz, ¿no? Con fotografías de los afrodescendientes. Trabajas también con algunas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, con Masterpiece, que son enfocados al rollo de la protesta por los desaparecidos, ¿no? No solo en México, sino también en otros países de Latinoamérica. Y bueno, Gire, ¿no? Que se dedica pues al activismo y al feminismo. Y bueno, pues más bien tú cuéntanos, ¿no? Sobre estas otras pues áreas en las que también te desenvuelves, como los documentos que haces para Tandem Danza. Mira, creo que es bien importante que desde el cine, desde la producción audiovisual, uno haga conciencia y pueda trabajar en cuestiones sociales, ¿no? Que de alguna manera ayuden a tu entorno de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, Gire, yo estoy muy agradecido de participar con esta ONG, porque de alguna manera me han reconstruido, ¿no? Con todo el tema del feminismo, de cuando estás trabajando algo sobre los derechos reproductivos, sientas en un hospital y te das cuenta de cómo maltratan, ¿no?, a las mujeres en los hospitales, en Chiapas, por ejemplo, pues no te puedes hacer de la vista gorda, ¿no? O Masterpiece, por ejemplo, ¿no?, que es una otra ONG que se dedica a tratar de llevar la paz a ciertos barrios conflictivos, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante el trabajo social que se puede hacer a partir del trabajo de la imagen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, está la danza, ¿no? Que pues muchas veces ha sido, o sea, el arte en México de por sí, ¿no? Ahorita como estamos viviendo con respecto a todos estos cambios del Conaculta, etcétera, el arte en México siempre ha sido súper castigado. Entonces, pues uno debe de poner su granito de arena y apoyar en este tipo de proyectos, que además espiritualmente te llenan por completo, ¿no? O sea, meterte a una sala, a un teatro, y de repente que apaguen las luces y que empiecen a bailar, yo considero que la danza es uno de los artes, sino el arte más completo, ¿no? Porque pues, depende del cuerpo humano, ¿no? Y pues bueno, es un poquito una, pues es como un granito de arena, ¿no? De tratar de apoyar ciertas causas que vale la pena apoyar, ¿no? Esta exposición de fotografías sobre la negritud en México, nos tocó hacerla hace, ya tiene algunos años, pero fue en un principio cuando todavía no había un conteo sobre los afromexicanos, ¿no? Entonces, a partir de ciertas manifestaciones, no solo en la foto, sino en otro tipo de artes, pues empezamos a presionar, y ahora el INEGI, justo el año pasado, empezó a no sé si fue el año pasado, el año pasado, 2019, se supone que empezó a contar, ¿no?, a una población que estaba completamente invisibilizada. Entonces, pues sí es importante que uno no nada más se dedique a hacer cosas para uno, ¿no?, sino que también pueda uno aportar un granito de arena para un cambio social, ¿no? Claro, sobre todo porque te preocupa, ¿no? Y, si te preocupa, pues te ocupa. Y cómo te ocupa, pues en lo que sabes hacer. Entonces, pues esa es la manera, ¿no? Y bueno, antes de irnos, Sergio, háblanos sobre tu próximo proyecto, sobre esta nueva peli de la que me cuentas. A ver, cuéntanos a todos, por favor. Pues es un anuncio que ya, una vez que se decreta, se tiene que hacer. Justo con el productor Juan E. García, que produjo Aire, ¿no? En los inicios de mi carrera, digamos. Hace 2 años en Cannes se concretó en el mercado de cine de Cannes se concretó los derechos para una película que pues de alguna manera ya existe en Argentina. Se va a hacer una especie de remake a la mexicana sobre un personaje, no puedo hablar mucho, pero es sobre un personaje que es un road movie. Vamos a recorrer la República hacia el norte, tiene que ver con los vinos, es un camino del vino, y es un personaje que de alguna manera tiene una pieza, ¿no? De alguna manera tiene que reencontrarse. Esta vez no va a ser terror, va a ser más bien pues una película independiente de un tipo que le gusta el vino, ¿no? Y que pierde el gusto. La va a producir Jorge Gómez Maqueo, y pues vamos a hacer una coproducción con Juan E. García de AMB, ¿no? Y esperamos empezar el rodaje en febrero. Ya estamos trabajando en la pre. Y pues de alguna manera nosotros siempre hemos hecho cine de guerrilla. Un saludo a toda la banda de Funky, que seguro están escuchando por ahí. Sí, manda saludos, y con eso nos despedimos, Sergio. Manda saludos a todo tu equipo de Fungi Films, que pues conozco algunos y que bueno, pues todos son súper chidos, así es que bueno, pues saludándolos y despidiéndonos. Pues saludos a Mariana, saludos a mi madre, saludos al equipo, a los Fungi, a la banda de Amecameca, ¿no? De la primaria, de la secu, a mis parientes, a mis amigos, pues a todo el mundo que se tomó un ratito en escuchar esto, muchas gracias, un abrazo, y pues ojalá estos tiempos de pandemia nos dejen un poco de reflexión. Cuídense mucho, quédense en su casa si no tienen que salir, pero en serio, a mí me preocupa ver lo que está sucediendo en Ameca, que es una locura, que todo el mundo está en la calle como si no existiera lo que está sucediendo, ¿no? Y ya ni hablar de los que se supone que tienen que predicar con el ejemplo y que no son capaces de ponerse un cubreboca frente a la pantalla, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Sergio, muchas gracias por esta entrevista, por habernos acompañado en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben, busquen en las redes sociales como Solares Álvarez, también como Fungi Films México, como Fungi Films en la fanpage, en el YouTube como Fungi Films, y también en su canal de Vimeo con todos sus cortometrajes. Y bueno, pues ya nos vamos, banda banderola. Gracias, Sergio. Abrazos y saludos a la bandera. Saludos. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos...